Ok, seguimos en Guanaqueando con Mamachela, la Mamachela que nos trae frases muy salvadoreñas. Cállate, que como te conté de mi vecino hoy que venía, pues que me la encuentro y le tuve que decir una frase bien salvadoreña. ¡Que llegues a guaro! Ajá, borracho el vecino entonces. Que fuma, y le dije, apaga el cigarro. Ajá. Ahí viene tu tata, porque el tata de este anda en una bestia. Tomayo clorina, sí. Eso es bueno. Es otra frase. Oye, ¿cómo? ¿Cómo? Tomayo clorina, eso es bueno. Pero ya no hay yodo clorina, ya no he visto. Otra frasecita que esta sí más de alguna vez yo la he dicho. No me han invitado, pero no me han dicho que no vaya. Ahora sí ya me voy. Salud, pues. Adiós, Mamachela, adiós.